¿Recordás el viejo patio de nuestra casa en el pueblo, donde un geranio sembró nuestra madre y nunca muerto, con sus manos cariñosas de mujer nicaragüense, con las mismas que amasó el pan que hoy todos comemos? ¿Recordás también al viejo construyendo sus marimbas y mar adentro cantando su sueño de marinero? Todo aquel malabarismo de navegar contra el viento, para ganar el futuro hay que soñarlo primero. Y hoy que andamos los caminos y hay ceniza en nuestro pelo, nuestros hijos han crecido como crecen los recuerdos, recuerdos para escribir en la mitad del sendero. Para recordar también es preciso estar despierto. ¿Recordás la procesión en Lazareno golpeado, que el Jueves Santo mostraban como preso torturado? Y lloraba moco suelto para no estar en pecado, desde su mansión de oro, la viuda del... Bueno, recurrimos a los Mejía Godoy para este espacio en que queremos recordar a un compañero, el Nicola, Bernard Nicola Pastorín, que estamos en horas en que es fecha del Nicola, que murió tempranamente en un accidente. Increíblemente, en aquellos momentos me acuerdo que todos hablábamos de lo mismo. Estuvo peleando en Nicaragua, Nicola, sí, con las armas en la mano, ¿no? Y volvió. Llegó a estar acá. Ese fue un momento de toda su travesía, ¿no? Lo de Nicaragua. Sin embargo, viene a morir a Uruguay en un accidente. Un compañero del que lleva el nombre la imprenta, en la que se hace la juventud y en la que se hacen muchas cosas. A lo largo de tantos años se han hecho muchas cosas, volantes, afiches, boletines, periódicos, de todo tipo, desde sindicales, periódicos de comisiones, políticos, listas para las elecciones de partidos de izquierda. Bueno, el nombre del Nicola, porque tuvo mucho que ver en todo lo que fue la puesta en funcionamiento de la imprenta acá, la primera imprenta, ¿no? Que era con un objetivo de tener independencia para poder publicar. Porque así como había que tener un diario, había que tener también la posibilidad de publicar en la imprenta cuando se decidiera que había que hacerlo. Y bueno, Nicola estuvo en eso también. Un hombre, compañero muy tranquilo, muy manso, ¿no? De conversación súper calma, y que junto con otros compañeros, sin duda, vivieron muchas etapas de lo que ha sido la lucha no solo de nuestro pueblo, sino de América Latina. Estuvo en Cuba, estuvo en Nicaragua, como decíamos, bueno, estuvo por muchos otros lados. Sí, la verdad que es de esas personas que Nicola, que uno quisiera que, por ejemplo, es cuando uno piensa que nuestros hijos nos gustaría que lo hubieran conocido, hubieran tenido la oportunidad de conocerlo, de conversar con él. No porque él contara fácilmente las cosas que anduvo, ¿no? Justamente porque, por eso. La verdad que era bastante reservado y solo entrando después de un tiempo de confianza podías llegar a tener el privilegio de escuchar algunos relatos, porque los revolucionarios son así también, y los que han estado en las instancias más expuestas, ¿no?, jugándose la vida, no andan repartiendo volantes contando que estuvieron en esas, ¿no? Exactamente. Sí lo veíamos nosotros cuando empezamos muy, muy jóvenes en la militancia, lo veíamos preocupado porque saliera bien impreso el entonces semanario La Juventud en una vieja impresora del año 30 y pico que le llamábamos El Ferro, con su mameluco de trabajador de la imprenta, en todo el proceso de armado del semanario, con técnicas de la década del 90 estamos hablando, ¿no? Y después de fotógrafo también, muy responsable en esa tarea. La última imagen que hay de Nicola, está él cargado de todo un símbolo que la sacó Sani, esa foto, Está Nicola caminando en la cuadra 18 de julio, ahí a la altura de Andes, sí, con el bolso de cámara fotográfica. Él adelante y más atrás, allá perdido un poco en el foco, veníamos los jóvenes del 26 que estábamos comenzando ese día, el día antes a que él muriera, el éxodo que hacíamos, aquella recreación del éxodo de Artigas en todos el año 91, en fines de octubre, ahí comienzos de noviembre, que es más o menos la fecha que empezó el éxodo con Artigas, que recorrió el mismo camino, y Nicola fue al lanzamiento del éxodo ahí en la Plaza Independencia. Y quiso el destino que Sani le sacara esa foto con él en primer plano, ¿no? El día anterior a que en un accidente en un camión él falleciera, además cubriendo a un niño en el accidente, ese camión que volcó, protegiendo a un niño que viajaba, ¿no? Pero sí llegamos a conocer, bueno, yéndose muy joven, ¿no? Al exilio a Cuba, donde después le tocó al llamado de la Revolución Cubana, de quién quería ir a pelear como internacionalista en el tramo final de la Revolución Sandinista por derrocar a la dictadura de Somoza. Nicola, junto a otros uruguayos, chilenos y otros países, acudieron a ese llamado, fueron entrenados en el mismo campo donde el Che se entrenó para ir al Congo y después a Bolivia. Sobre todo en el área de la, en el arma de artillería, que era lo que pedían los nicaragüenses, que necesitaban, y allá se fueron al frente sur de Nicaragua y contribuyeron con su accionar como artilleros a derrotar, a dar duros golpes a las fuerzas somocistas y a lograr ahí el tramo final de que llevó al triunfo. Después a colaborar en el armado del Ejército Popular Sandinista, él se graduó como oficial de ese ejército. Él introdujo algunas modalidades que ayudaban, ¿no?, combinando con los recursos que tenía en ese momento el Ejército Sandinista, por ejemplo el desplazamiento con animales de los cañones, que no son fáciles de trasladar, y varias cosas, y ayudaron después ahí a la consolidación del triunfo militar del sandinismo, ¿no?, en aquella Nicaragua. Después se fue a Suecia a trabajar allá con el 26 en su base en Suecia, y finalmente volvió a nuestro país a todo ese trabajo, el desarrollo de la propaganda, ¿no?, a través del semanario La Juventud y como fotógrafo, como decíamos, ¿no?, con un tipo con una gran calidez, con mucho cariño hacia los jóvenes, bromeando. Después que rompías ahí el hielo inicial de su reserva, así de su tranquilidad, como decía Ángeles, ¿no? Sí, hay, digo, para, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? No era que nació así, nació con esa carga. Y por eso hizo todo lo que hizo. No cayó en un paracaídas una persona aislada. No, era de una familia trabajadora, como con conciencia, y que eso lo iba moldeando. Nosotros estamos acá con una entrevista que le hicimos en el 2005, cuando Nicola hubiera cumplido 55 años, y no lo llegó a cumplir. Una entrevista a su madre, Aída, y a los tíos, Esmeralda y Juan Carlos. Juan Carlos, que venía mucho a la radio en aquella época, me acuerdo, veterano muy activo de los jubilados, y venía siempre con mucha, tenía una impronta fuerte. Y conversamos con él, y aparecen las cosas en esa conversación que lo muestran así, ¿no? Digo porque cuando se dice que no puede haber otro, va a haber muchos, como dicen, no puede haber otro como el Che, no puede haber otro, puede haber muchos, si no se reniega de las ideas, si se vive de acuerdo a las ideas, ¿no?, que se profesan, que no quiere decir que se haya leído los libros, no quiere decir que sea un intelectual experto en tal o cual cosa, sino que tienen conciencia de clase, eso sí. Y entonces las madres, las tías, los tíos hacen este tipo de consideraciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, la tía dice que una vez le preguntó, después de haber estado preso, si él no le tenía miedo a la muerte. Y le dijo que sí, pero es la patria. Que sí tenía miedo, pero es la patria. Y la madre dice, una cosa que yo creo es que después que salió de preso, creo que se afirmó más en sus ideas, en sus convicciones. Él leía mucho, me aconsejaba libros que leyera. Antes de irse al exilio, me dijo, lee este libro de Federico Engels, sí. Orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado. No lo dejes de leer. Acá está el mundo, me dijo. Acá está la formación del mundo. Y lo leí, dice la madre, y lo tengo guardado. Después leyó un libro, más adolescente, tenía 15, 16 años, un libro de Vargas Vila, Los Parias. Todo era como los libros de aquellos autores rusos que leíamos, donde relataban la situación. No se hablaba de romances, sino de la situación del país. Esos son los autores que tienen valores, decía Aida, que era una ama de casa que vivía en ese tiempo que estamos relatando, que estuvo en la radio, vivía en la Ciudad Vieja. Sí, acá estaba leyendo la entrevista también con otros sí. tramos, ¿no? Que hablaba cuando lo conocimos en el semanario La Juventud. Estuvo preso entonces un periodo, claro, también que no también. Recordábamos. Estudió de noche en el Liceo Zorrilla. Estudió fotografía, contaba la madre, ¿no? Con Pablo Ferrando, dicen que enseguida se destacó rápidamente en su labor como fotógrafo, ¿no? Bueno, en esa entrevista, por ejemplo, su tía dice que siempre lo veía con esa seguridad desde chico, en su caminar, cuando entraba a la escuela, era chiquito y entraba a la escuela en donde yo trabajaba, en Máximo Gómez y Burgues, y contaba, vivía una cuadra, estaba en primero, la madre lo cruzaba, él tardaba mucho en llegar. Cuando ya no había nadie en el patio, él llegaba con esa blancura porque Aida, la madre, lo mandaba impecable, con esa tranquilidad, con esa serenidad y seguridad, no importándole nada. La directora me decía, allá entra tu sobrino. Entraba sin miedo, contaba la tía. Y la madre Aida dice, era de hablar muy calmado. A veces habían discusiones sobre política y los demás se alteraban y él estaba muy tranquilo. Él hablaba y aceptaba la opinión de los demás, pero tratando de convencerlos de que estaban equivocados. Muy observador, le gustaba ayudar a la gente trabajando, era muy solidario. En los apartamentos donde vivíamos nosotros, si a algún vecino se le rompía la luz, cosas de la casa, lo venían a buscar porque él ayudaba a todo el mundo. Sabía hacer muchas cosas que no había aprendido en ningún lado. Yo no sé cómo lo sabía, contaba la madre. Bueno, y en esto que decía de los libros que leían, también dice que influía la vida que en ese momento teníamos, dice la madre Aida. También la formación en la casa, dice la tía Esmeralda. Los libros servían para enfocar la vida que se vivía. En casa de mis padres, dice la madre, en la que yo tuve después, siempre se habló de política. Mi padre guardaba los diarios de la guerra del 14 y además, agregaba Esmeralda, colorado de los del diario El Día. Bernard tuvo esa firmeza para el otro lado. Hay que sentirlo muy hondo para seguir ese camino, que es lo que seguramente se vio en lo que fue la matriz de la que salieron muchos militantes de toda esa camada, ¿no? Uh-huh. Donde por blanco, por colorado, por lo que fuera, pero firmes en sus ideas, defendiendo lo que consideraban su patria. Y después la Revolución Cubana, todo la lectura de los libros rusos, todo eso iba conformando, pero sus convicciones, ¿no? Bueno, queríamos por lo menos que no pasara este nuevo aniversario de estas horas del nacimiento de Bernard Nicola Pastorín, y uno que en este momento donde hay tantos registros de visión, quisiera tener filmaciones, audios, sí. Todo eso pasa con tantos, ¿no? Pero claro, Nicola era de los que estaba detrás de la cámara, detrás de las grabaciones, ayudando él. Bueno, otra faceta que hay una foto es pintando una estrella roja del 26 en un muro, porque también en estaba la imprenta, ¿no? En las brigadas, puede ser, sí. Me parece que sí. En las brigadas de murales, de propaganda callejera, donde también estaba impulsando toda esa tarea tan importante de marcar presencia en los muros. Estuvo unos meses preso, estaba leyendo ahora de los de lo que contaba la mamá, ¿no? Que fue el ejército a buscarlo, incluso a la casa, que le preguntaban, ¿ustedes saben qué anda su hijo? Y bueno, ya andando como fotógrafo, dice que después dejó, sacaba fotos de casamiento y de cumpleaños, dice la madre, y tenía tanto clavo, era más lo que no le pagaban que lo que le pagaban, que fue dejando esa profesión. Y bueno, después estuvo en Chile también. Por lo que relatan, como tantos uruguayos que les tocó hacer ese camino, ¿no? Se fue de Uruguay 3 días antes del 1 de mayo del 73. Claro. Y le dijo a la madre, me voy porque me van a botonear, se viene el golpe. Claro. Y fue así tal cual. Al mes siguiente. Podríamos nosotros agregar un poco de música, ¿no? Con los Mejía Godoy. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar, hermano de tantos pueblos.